Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios, como saben, todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Este es su programa favorito de la radio, de todos los mexiquenses y, como lo hemos venido diciendo, de muchos extranjeros, ya que nos escriben y sabemos que nos escuchan en Holanda, en Londres, en Italia, en Barcelona, en Madrid, en Tel Aviv, en Jerusalén, en Buenos Aires, Miami, Nueva York. Un saludo a Raquel, que siempre nos escucha semana tras semana en Miami. Es fantástico que nos escuche. Y pues bien, también nos agrada mucho escuchar todos sus mensajes, leer sus mensajes, leer sus twitters, escuchar a veces sus voces cuando me llaman por teléfono. Y les recuerdo, estamos aquí en el 1670 de AM por Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Estamos en internet en la página www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación TuneIn, y para los que tengan smartphones y tabletas, les recuerdo que pueden bajar esa aplicación y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Solamente ponen Radio Anáhuac y dice ampliando tus sentidos, es la primera opción. También les voy a decir que ya pueden bajar todos nuestros podcasts de iTunes. Ya estamos en iTunes arriba, así que esto lo tienen que poner Elite Espacios. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. Y también asimismo tenemos una página que es www.radio.eliteespacios.mx y nuestro Twitter @EliteEspacios, nuestro mail eliteespacios@gmail.com. Pues ya saben, así estamos y esas son nuestras líneas de contacto. Antes que nada, quiero darles las gracias a todos ustedes por estar escuchando este programa. De verdad es muy grato recibir todos sus mensajes la semana pasada, la semana antepasada, estos grandes programas que hicimos con nuestros invitados y también el programa de hoy. Espero tener muy buenos comentarios con ustedes. Está aquí con nosotros la licenciada Fortuna Musali. Muy buenas noches, Fortuna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues bien, no por decir que sea el mismo nombre, pero sí es el mismo nombre. Es la directora de la parte inmobiliaria de Elite Espacios. ¿Qué tal? Buen día. Bueno. Buenas noches. Estamos aquí también en Radio Anáhuac y, como saben, pues nos agrada mucho saber, ver todas esas felicitaciones que nos mandaron por este primer aniversario, este año que ya cumplimos la semana pasada, y que realmente pues fue muy grato recibir todo eso, hasta un pastelazo por ahí que me mandaron. Y como cada semana les voy a dar la frase semanal. A ver qué te parece, Fortuna. Dice así: si la vida te pone barreras, tu reto es destruirlas. Me parece muy interesante. Me parece interesante porque no es fácil. ¿Qué no es fácil? proponerte a levantar tus propios escalones y tirar las paredes que te no te dejan. Así es. Cuando la vida te está poniendo una barrera, una pared, pues tu reto es destruirla, ¿no? Si tú ves, te pone una pared enfrente de ti, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ver la pared, ¿no? Y decir, mira, para mí es de 5 centímetros y apenas con el paso lo doy. O mide 3 metros de altura. ¿Por qué? Porque yo me puse esa pared enfrente de mí y la veo tan alta como 3 metros o como 20 metros, o la veo tan baja como 10 centímetros o 20 centímetros o cosas de ese tipo, ¿no crees? Es como dicen, ¿no? Como ves un vaso con agua medio lleno, medio vacío. Depende cómo quieras ver tu propia realidad. Así es. Pues bien, el tema de hoy, ¿por qué la invité aquí, a esta preciosidad que está aquí a mi lado? Pues bien, la realidad es que el tema de hoy es ¿qué necesitas para vender tu casa, tu departamento? No nomás tu casa o tu departamento, obviamente, sino cualquier propiedad que tengas. Pero vamos a enfocarnos a la parte de las casas. ¿Tú qué necesitas para vender tu casa? Obviamente también relativamente a la inversa para poder comprar. Lo que tú tienes que exigir en un momento dado. Pero mira, para vender, si por algún motivo has decidido vender ya tu casa, tu departamento, y esta también va, por ejemplo, para nuestro gran productor aquí, David Magallón, que me ha estado consultando, quiero vender mi casa, ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer? Hay que abrir muy bien los ojos y parar bien las orejas. Ok, gracias David por todo el apoyo que siempre me das. Ok, si por algún motivo has decidido vender tu casa, tu departamento, lo primero que tienes que hacer es tratar de que estén lo más atractivos posibles para que los clientes que te visiten se animen a comprar el inmueble. Tienes que hacer una inspección completa a fin de que detectes imperfecciones, todo lo que pueda obstaculizar su comercialización. Ok. Pues todos estos factores normalmente pues sí determinan la venta de tu casa, de tu departamento. Otros factores, por ejemplo, ¿qué pueden ser los otros factores? Precio. Ok. Yo diría que sí es muy importante el estado de la propiedad, pero también es importante el precio. El precio no puedes poner en una propiedad, por más que tú le tengas mucho afecto a la propiedad y esté muy hermosa, no le puedes poner un precio alto, porque si no compites contra el mercado no se va a vender. Entonces tienes que empatar y hacer lo posible para que aunque tú digas mi casa es hermosa, siempre pensamos que nuestra casa es hermosa. ¿Y cómo dictamino el precio? Tienes que hacer un balance de cómo están las cosas en tu zona, las casas, un estudio de mercado, cualquier cosa para que tú puedas realizar tu venta en el menor tiempo posible con las mayores satisfacciones posibles. Claro, para obtener la mayor ganancia. No puedo pedir por una casa $1,000,000 cuando por la zona nada más se venden en 400, 500. Vas a tardar más tiempo y es muy desgastante porque uno siempre quiere ponerle un valor extra a sus propiedades, pero si realmente no le pones un valor real, no sale. Uh-huh. Es cierto. Y no nada más eso, sino que a veces no nos damos cuenta de que dejamos algunas cosas por hecho. Pensamos que si acabamos de pagar la hipoteca, bueno, pues ya con eso, no. Hay que tener los papeles ya en regla, todos los papeles, todos los sellos, porque a la hora de que quieres vender una propiedad, si no tienes esos papeles, se te va a detener la venta y se te puede ir el cliente. Porque hay veces que la gente tiene créditos y los créditos tienen algún tiempo definido. Y si tú no tuviste el cuidado de sacar terminaciones de hipotecas o no está libre de gravamen porque se te perdieron los recibos de agua o de predial, todo eso es muy importante tenerlo en un folder y decir, este año, revisar año con año los papeles para que en todo caso de que tú digas, ¿sabes qué? Quiero vender mi casa. Bueno, pues sea lo más sano posible para ti y para la persona que va a comprar. Perfecto. Entonces, pues mira, yo creo que algo que es muy importante es tener todo el historial de la casa, ¿no? Tener todos los documentos de cuando tú compraste esa casa. Ya sea que la hayas comprado desde el inicio, desde que se construyó, o si tú mismo construiste esa casa, pues bien, necesitas armar todo ese paquete de documentos. Los archivos, los permisos de construcción. Buscar los planos que tengas de la casa. Muchas veces pensamos que para qué nos sirven esos papeles en la vida. Y a lo mejor dices, bueno, nunca voy a vender mi propiedad y para qué los quiero, pero la vida nos espera, amanece cada día y no sabemos lo que va a pasar. Claro. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tener todo ese archivo completo para evitarte problemas, porque sí son problemas, porque tienes que correr al notario a conseguir un libro de gravamen y te va a costar mucho más esfuerzo, mucho más dinero que si lo tienes todo en regla. Claro, y bueno, estamos hablando de cuando una persona tiene una hipoteca y necesita liberar la hipoteca y todo lo demás. Pero cuando no hay, pues es un poquito más fácil, ¿no? Obvio. Todos los papeles que realmente se necesitan, y es muy, muy, muy, muy fácil, porque esa documentación es increíblemente, de verdad, muy fácil. Lo que necesitan es, obviamente, si no hay gravámenes, o sea, cualquier deuda que esté asociada con el inmueble, lo único que necesitan son tener todas las últimas boletas prediales, de pagos prediales y del agua, de los últimos 5 años. Si no tienes todas tus boletas de pago predial y de agua, lo que puedes hacer es que te dé, ya sea el municipio donde estás, la delegación donde estás, la tesorería del Distrito Federal, o no sé, la ciudad en donde estás viviendo, te tienen que dar un documento donde dice que no existen adeudos. Se llama libre de adeudos, ya sea del predial y del agua, que son dos cosas totalmente diferentes. Obviamente necesitas tu escritura anterior. Porque ahorita mucha gente puede vender hasta sin una escritura una propiedad. Pero en esa escritura recordemos que están todos los datos de legales de la propiedad, como son las colindancias, los metros cuadrados, cuánto mide el terreno, etcétera, etcétera. Entonces, son datos básicos que se necesitan. Entonces, cuando muchas veces ya no hay una escritura porque la perdiste, porque hubo una inundación, se te ahogó, ¿verdad, David? Por ahí como algunas cosas que se le ahogaron aquí a nuestro querido amigo. Pero todo está en el archivo de notarías. En el archivo de notarías. Si tú tienes, si tendrías, por ejemplo, los últimos datos, que es difícil, porque si se te fue una inundación o lo que fuera, pues ver la forma de llegar a esos papeles, y siempre hay una copia en el archivo de notarías. Claro, y lo que se necesita es, obviamente, dedicarle un poco de tiempo. Sí, en ese aspecto sí. Y pues muchas veces hasta tú puedes ir mucho más rápido, ir al registro público de la propiedad, y te van a pedir cualquier tontería para que tú hoy mismo puedas hacer un libre de gravamen, en donde te dice que, por ejemplo, tu casa no está hipotecada, no tiene algún riesgo de problemas ni nada. Cosas que el notario está obligado a hacer. Pero muchas veces esos trámites el notario no los hace tan rápido como si tú se los llevas. Si tú le preparas toda la documentación y ya tienes todo esto listo, el notario en una semana puede tener tu escritura totalmente para que ya estés firmando, en lugar de llevarse 30, 40 o 60 días como algunos otros notarios. Otra cosa que es muy, muy, muy importante es tu identificación oficial, que debe ser en especial el IFE, o puede ser el pasaporte, o una identificación oficial, ¿ok? Y algo también es muy importante, es tu acta de matrimonio. Así es, si estás casado necesitas acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones hay la gente se casa con bienes mancomunados o bienes separados. Cuando tienes bienes separados, pues no tienes ningún problema. Pero cuando ya tienes bienes mancomunados, el notario necesita ver si esa casa se compró antes de que tú estés casado. No importa, tú ya no tu esposa no necesita firmar, no necesita ningún problema. Pero si se compró después de tu fecha matrimonial, aunque esté a tu nombre, si tienes bienes mancomunados, tu esposa tiene obligación de ir al notario, firmar o cederte un poder para que tú puedas vender esa casa. Ok, entonces eso es muy, muy, muy importante en la documentación que necesitas. Hay gente que guarda en ocasiones pues sus recibos de luz, sus recibos telefónicos, los recibos de gas. Hay notarios que te recomiendan que les entregues los últimos 2 años de todos esos pagos. Legalmente no son necesarios. No se necesitan para nada de nada. Algo que también es importante, muy, muy, muy importante en el momento en que vayas a vender tu casa, ¿ok? Primero que todo es, si tú la quieres vender, hay ahí muchas situaciones donde sí es muy recomendable acudir con un agente inmobiliario. No porque esté aquí Fortuna, pero pues ella es una magnífica agente inmobiliaria, como les dije, es la directora de la parte inmobiliaria de Elite Espacios, que por cierto, bueno, me voy a permitir darles los teléfonos. Su celular, para quienes lo necesiten, es el 044-55-85-86-89-51. Y el 55-85-86-90-21. Así es, son 2 celulares y un teléfono local de la Ciudad de México con área 55 y es 52-45-21-11. Si no los alcanzaron a apuntar, no se preocupen, antes de terminar el programa se los voy a volver a repetir, nada más tengan pluma, papel a la mano para que puedan, y si no ya saben, me los piden por Twitter, por correo electrónico y se los vamos a dar. Pues bien, ¿por qué les recomendamos un agente inmobiliario? La situación es que muchas veces como persona decimos, nos vamos a ahorrar la comisión, que en realidad muchas veces ni siquiera es un ahorro, es un dolor de cabeza, ¿sí o no? Porque cuando la gente viene, primero que todo, no sabe qué documentos tiene que hacer y qué documentos tiene que firmar. Por ejemplo, hacer un contrato de compraventa. Muchas veces cuando yo quiero vender mi casa y no estoy asesorado por un agente inmobiliario, lo primero que nos va a pasar es que nos dicen, vamos a firmar un contrato de compraventa. Y, pues, ¿qué hacemos? Firmamos sin darnos cuenta de nada. Y esto se los vamos a seguir diciendo después del corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios hablando de asesores inmobiliarios. ¿Qué es lo que necesitas tú para vender tu casa? No precisamente asesores inmobiliarios, sino está aquí con nosotros la licenciada Fortuna Musali, directora general de la parte inmobiliaria de Elite Espacios. Así es, el mismo nombre de nuestro programa. Y una preciosidad que me acompaña aquí. Y gracias. Realmente, pues sí seré la envidia de muchos si te estuvieran viendo aquí en este momento, ¿verdad? Entonces, la situación está muy fácil. Estamos hablando sobre las casas, qué necesitas tú para poder vender tu casa. Y pues realmente es algo muy fácil, ¿no? Lo primero también que se tiene que hacer al contratar a un agente inmobiliario, bueno, pues obviamente tú te quitas de muchos otros problemas. Pero porque él te va a dar y te va a enseñar qué es lo que necesitas. Va a ser tu guía en el trámite de la venta de la casa. Y no nada más eso, sino que en realidad, ¿qué necesitas? Pues tú, ellos ya tienen como asesores inmobiliarios la experiencia necesaria para llevarte por un buen camino para la venta de la casa, los documentos, las herramientas que necesitas para poder sacar adelante esa venta. Y también, por ejemplo, toda la comercialización, todos los anuncios que ponen, ¿no? Bueno, sí, eso es antes de la venta, porque para poder sacar una propiedad a la venta, pues hay que anunciarla en las redes sociales, periódicos o internet, todo ese internet, tipo de cosas. Sí, aprovechar, bueno, todas las herramientas que ahorita nos ofrece la modernidad. Claro, y no nada más eso. Por ejemplo, Fortuna en Elite Espacios tiene un contrato con varios periódicos, con varias páginas de internet, etcétera, donde a lo mejor si tú dices, bueno, me voy a ahorrar ese 3, 4, 5%, 6%, el porcentaje que hayas quedado con o que se pueda quedar con un asesor inmobiliario, con una agencia. La situación es que muchas veces ni siquiera te lo ahorras, lo terminas gastando y terminas gastando más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú vas a tomar un anuncio en el periódico y va a quedar un anuncio chiquito por ahí, por un lado, por como sea, y te costó mucho dinero. Cuando una compañía de bienes raíces, un asesor inmobiliario, tiene varias propiedades, pues contrata una media página y ahí anuncia a grandes vistas anuncios donde va a aparecer tu casa, aunque aparezcan casas más o departamentos o otras propiedades, pero la gente muchas veces se fija en ese tamaño de los anuncios. Y además, pues, obviamente tienen contratos donde tienen mucho mejores precios de lo que tú vas a poder conseguir. Entonces, ahí sí, ya te cobran por paquetes. Claro, y ahí ya, pues, tienes un gasto extra que tú no lo tienes. Y que, pues, al momento que tú les estás pagando a ellos, te estás, pues, ellos los estás, obviamente, ayudando. Y te están asesorando, te están dando todos esos beneficios para la comercialización, ¿no? Por ejemplo, las páginas de internet. Tú vas a poner un anuncio que te va a costar a lo mejor 500, 1000 pesos, 2000 pesos, depende el anuncio, depende la página, depende los días. Si pones fotos, si tienes 30 días, si quieres 60 días. Es muy raro que alguna persona pueda vender su casa solito en menos de 30 días. Y muchas veces un asesor inmobiliario tiene tantos clientes que dicen, por ejemplo, consígueme casas aquí. O tiene inversionistas que quieren un departamento para rentar o cosas así. Y ya saben que a lo mejor tú al darles ese departamento, esa casa, ¿qué es lo que va a suceder? Que les vas a dar tú mucho tiempo a que se pueda vender, 30, 60, 90 días, si bien te va hasta 6 meses, cuando a lo mejor ellos ya tienen al cliente. ¿Y en cuánto tiempo pueden vender una propiedad? Pues depende el cliente también. Hay propiedades que se han vendido en una semana y hay propiedades que no salen. Todo depende del también pues de todos los factores que ya hablamos. De que esté en buen precio, de que las condiciones de la propiedad estén buenas, de que los papeles estén arreglados. Eso depende también para un buen manejo rápido de la venta. Claro, eso es básico, porque en realidad pues hay muchos, muchos factores. También, por ejemplo, el notario. Tú como, ahora sí, persona independiente, dices, ¿a quién me dirijo? ¿A qué notario? Bueno, este fue el que a mí me escrituró. ¿Y si ese no puede? ¿Y si ese ya tuvo problemas? ¿O si ese te va a cobrar más? A nosotros nos pasó en una ocasión que que necesitábamos ir con el notario para ver algunas cosas y sucedió que el notario ya se murió. Entonces, pues no tienes nada que hacer más que empezar los trámites otra vez con otra persona. Entonces, sí es desgastante y no a veces no sabes qué hacer. Por eso esa es la función del asesor inmobiliario. Unos dicen, ay, pues ¿por qué voy a pagarle a este si nada más me enseñó la casa? No, todo lleva un trabajo atrás. En el momento en que tú subes tu propiedad, en el momento en que vas a enseñarla, hay veces que un asesor va a enseñar esa misma propiedad, no sé, 10 veces. Y en eso está implícito todo lo que son gastos de viáticos o gastos de, no sé, de que muchas veces la gente no ve. Dices, ¿por qué te voy a pagar solamente por enseñarme la casa? No, todo el tiempo que un asesor inmobiliario dedica para esa propiedad también es válido y también es respetable. Claro. Entonces si no es solamente pagar un asesor inmobiliario, sino estás pagando un servicio que aunque no lo veas, te lo están dando. Claro, porque muchas veces también hay veces que los asesores inmobiliarios saben a quién llevarle las cosas, saben a qué notario o ya tienen arreglos con diferentes notarios y ponen esas propiedades más atención que a lo mejor una que viene de un señor que en su vida vendió una casa y va a vender una por primera vez. A lo mejor le ponen más atención a una persona que le trae una casa a la semana, que es una inmobiliaria. La otra persona también lo va a sacar, pero a lo mejor más tiempo, porque le van a poner prioridad a las gentes que vienen más seguido, pues es lógico. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Por ejemplo, una persona independiente que quiere vender su propiedad, también se ve en algunos problemas, que se puede ver en problemas legales. Porque no nada más es, okay, ya puse la manta afuera de la fachada y ya me senté a esperar a mi cliente. Si bien me fue, okay, la vendí rápido y qué padre. Pero después viene el problema donde dicen, bueno, hay un contrato de compraventa. Normalmente se llaman contratos privados o promesas en ese aspecto, donde esos contratos privados o promesas de venta, si no tienes la asesoría previa de un profesional y lo firmas, acuérdate que no hay nadie que te pueda ayudar. Como es un contrato privado, no aplica para el consumidor. Si tú, por ejemplo, de repente dices, híjole, estoy aquí en esta casa, en mi departamento, ya firmé mi contrato y de repente estoy viendo que la otra persona pues no me va a dar un buen cheque o me quiere transar o no me quiere dar el anticipo. Esa es una de las ventajas que tienes con un asesor inmobiliario. Cuando tú subes la propiedad a internet o a las redes sociales o periódico, el asesor inmobiliario funge como filtro. A tu casa no va a llegar cualquier hijo de vecina a tocar, oye, quiero ver tu casa. Ahí hay muchas veces que asaltan o se aprovechan de la gente. Entonces, cuando tú pones un asesor inmobiliario profesional, no solamente estás no solo te están siguiendo en la casa, también te ofrece la garantía de la seguridad de las personas que van a entrar a tu casa. Claro, y que no vayan a ser asaltados los dueños. Que no van a ser asaltados ni los dueños ni los asesores, porque pues digo, en todas partes te puedes encontrar sorpresas, pero mientras más sea tu seguridad y tu control en tu propia seguridad, pues yo creo que es mucho mejor a que te arriesgues a que cualquiera pueda tocar tu casa y abrirla a cualquiera que venga a tocar. Claro, hay otra situación que es en estas situaciones legales, bueno, por ejemplo, si tú la vas a vender, pues tú sabes el estado de tu casa, pero si tú la vas a comprar y firmaste un contrato de compraventa y de repente te das cuenta que la casa no es lo que tú quieres y te das cuenta que, por ejemplo, tiene tuberías rotas por atrás de las paredes y tiene problemas de la luz y tiene problemas de muchas cosas, hasta hay problemas de uso de suelo, y tú dices, bueno, el dueño te dice, tú ya firmaste y te amuelas, a ver cómo le haces, pero tú me pagas. todo eso es un problema muy grande para todas esas personas que no previeron, por ejemplo, acudir con un agente inmobiliario. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso ya se tiene que hacer, se va más alto y esos afectados tienen que contratar los servicios en los abogados, ya tienen que acudir a levantar demandas de carácter judicial ante el Tribunal Superior de Justicia, ya sea del Distrito Federal o Estatal, o pues a donde realmente lo necesiten, ¿ok? Y ahí sí, esa, pues ya se va. Esa es una de las ventajas que también te ofrece un asesor inmobiliario. A la hora que recibe tu propiedad, te abre un archivo y te pide todos los papeles del inmueble. Y no solamente escrituras, sino todos los pagos y te pide que todo esté al día. Y si tú decides, por ejemplo, vender tu propiedad, tienes que ir a sacar, por ejemplo, los finiquitos de las hipotecas, de los créditos, porque esos tipos de documentos no son rápidos. Nada rápido, te puede llevar meses sacar un finiquito de hipoteca. Entonces, si tú ya tienes la idea de vender esa propiedad, empieza a hacerlo para que cuando llegue el cliente no se te vaya por cuestiones de papeles. Otra situación. Y tu propia seguridad también, de que tienes todo bajo control. Claro. Otra situación, por ejemplo, si tú decides vender tu propiedad por ti mismo, pues tú dices, lo que necesitas es tratar de que tu propiedad, tu casa, tu departamento tenga el precio más adecuado a la realidad, que fue lo que empezamos a hablar, ¿no? Si la sobrevaloras, pues te vas a tardar muchísimo más tiempo, vas a invertir más en anuncios y todo, y puede ser que ni siquiera la llegues a vender y al último tengas que rematarla o bajarla de precio. ¿Y por qué? Porque los compradores pues van a ir a buscar otras opciones. ¿Por qué? Porque saben que a lo mejor esa casa, si vale 800,000 pesos y tú quieres 1,000,000 de pesos, a lo mejor a media calle la vas a encontrar en 800, 820 o 780, que es lo que ha sucedido en muchas ocasiones con mucha gente. Para ello, la gente que decide hacerlo por iniciativa propia, yo les recomiendo que contraten. Ahí hay otra situación, que es otro gasto que el cual nos queremos ahorrar al no contratar a un asesor inmobiliario, pero que siempre es mucho más difícil, ¿no? Hay que contratar los servicios profesionales de un valuador y que además esté autorizado por la Tesorería Estatal, por el Catastro Municipal, por todo ese tipo de situaciones, porque además esa evaluación te la van a pedir posteriormente. Entonces, cuando tú ya tienes un asesor, entonces mucho de eso lo puede hacer los asesores inmobiliarios y ya no tienes el costo extra de esa evaluación, que tiene que ser profesional y tiene que tener una firma de un perito, una firma para fijar un precio real. Y esa es la situación. Entonces, ahí está, pues, un problema grande en donde, pues, como vendedor, tendrías al no tener una asesoría inmobiliaria profesional. Y, pues, bien, amigos, yo creo que nos estamos quedando cortos en todo esto que estamos hablando. Y yo creo que la próxima semana, máximo 2 semanas, vamos a seguir hablando sobre esto. Les recuerdo, nos vamos a ir ahorita a un corte y vamos a continuar con el siglo XX. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más.